Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Buenos días. Estamos enredados en un amanecer de un día agitado. Exactamente. Necesitaba. Para este día hubiera necesitado a los Beatles acá que me ayuden con un amanecer de un día agitado. Ajá, sí, es muy probable. Aquí casi que corriendo, sí, para llegar en hora. Una mañana con muchísimo tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Les contamos a los que no están ni cerca de la ciudad de Buenos Aires y tienen la fortuna de vivir otras realidades. Qué suerte, ¿no? Sí, claro. Y los horarios, pensar en un colectivo que pasa cada hora, estar a punto, ¿viste? Exacto. Tal vez alguna bronca si se te va ese colectivo. Sí, todo tiene su pro y su contra, tiene por su supuesto. Y su contra, pero en este lindo, momento uno imagina a lo otro como bucólico, como hermoso. Hermoso, ¿no? Como que, qué bárbaro. Bueno, pero llegamos a pesar del frío también. Eso, mirá que no lo creíamos, semana pasada estábamos de veranito. Necesitaríamos testigos para decirle a quienes nos escuchan desde Australia que no estamos locos, por ejemplo, ¿no? Y que el martes vinimos prácticamente en musculosa y hoy estamos acá temblando con bufandas y con un montón de cosas. Así que bueno, así se presenta esta mañana de martes aquí. Exacto. Buenos días, Sofi. Allí, sí, poniéndonos en el aire de las manos de Sofi, llegaremos hasta el mediodía de este martes. Uh-huh. Tenemos una semana con varias cosas que han ocurrido. Algunas las vamos a ir recuperando, ¿no? Para tener en el aire hoy. Se viene un paro. Tenemos ya 48 horas para el paro. Marcado 36 horas. No sé, que evidentemente va a ser hasta el viernes a las 12, seguramente. Sí. Pues empieza, yo eso no me quedó claro qué hora empieza. Empezará a las 12 del jueves, uh-huh, exactamente, y terminará a las 12 del viernes. Imagino. Eso lo tengo que corroborar. Ya enseguida vamos a buscar. Vamos a buscar bien la información de los paros. Yo me quedé en la superficie con el tema, uh-huh, del paro. Me quedé en la parte de show. En esto del Coqui, la barbaridad que dijo el Coqui, esta presión que se mete con los buitres, que los que hacen un paro hoy son amigotes de los fondos buitres, y la respuesta dentro del show, dentro de lo que es el término ahí de show de el señor Barrio Nuevo. Yo me preguntaba, Barrio Nuevo, ¿habrá dejado de afanar por 2 años? Nunca me quedó claro. Porque él ¿Puso alguna fecha para pensar que a partir de esa fecha... No por sabemos, yo por lo menos no lo sé. Bueno, pero este hombre le contestaba en ese ida y vuelta que se armó básicamente ayer, le contestaba a Coqui Capitanich algunas cosas que le ponían un pip, o sea que no quedó claro qué era lo que bien o mal le decía, ¿no? Bueno, pero más allá de todo esto, ahí están los que laburamos todos los días, los que se nos va a la mierda el sueldo, los ingresos, sí. Porque cada vez que vamos a comprar, todo sale más caro, en esta cosa que la llaman casi como un eufemismo inflación, ¿no? Uh-huh. Y que lo que en realidad esconde son políticas de Estado. Para mí, una suerte de déjà vu, Graciela, una suerte de déjà vu, porque es la enésima vez que vamos en pendiente acelerada hacia una situación similar. A veces con los años creo que nosotros por momentos nos acostumbramos a ciertas cosas que cada vez que nos dan como un pum pum nos encontramos y decimos, no, ¿qué está pasando? ¿Otra vez sucede eso? ¿Cómo revertimos esta situación? Claro. Y son muchos los trabajadores que tienen muchas problemáticas, que toman otros caminos, que buscan otras situaciones. Inclusive escuchaba ayer cuando hablaban de la fábrica Don Elí, donde decían que no querían que se convirtiera en una fábrica recuperada. Digo, ¿cuál es el ejemplo de muchos que necesitan el trabajo y que toman y recuperan esa fábrica y la hacen trabajar y no dejan en la calle a mucha gente? Uh-huh. También se acostumbran a veces a acomodar, ¿no? Hasta que la cosa va funcionando, pero vemos que también son. Ahora, lo que vos bien decís es que cada... ¿Cuántos años dijiste? 10 veces que ya pasó esto. No, varias veces. Varias veces. Un montón de veces. Ya, son a ver, muchas más. Hagamos un poquito. En el 82 se rompió la tablita y se terminó la plata dulce. Sí. Y allá me acuerdo de un ministro completamente pelado que se llamaba Hueve. Sí. Que fue el que sustituyó, si mal no recuerdo, al nunca bien meritoriamente mencionado Martínez de Hoz. Mm. Todos cómplices igual de la misma porquería. Y bueno, allá Hueve fue el que terminó de hacer estallar la tableta. Si mal no recuerdo en ese momento, ahí estuvo metido Cavallo, estatizando la deuda privada. Uh-huh. Después, el siguiente paso es el final de la primavera alfonsinista y la hiperinflación, que para mí no tiene parangón, del 89. Uh-huh. La hiperinflación del 90, de Menem, el estallido del corralito, otra vez Cavallo, en el 2001. O sea que por lo menos 4 veces uno siente que se va deslizando y no sabe si es lo mismo que está viviendo o es por situaciones nuevas, pero más o menos las consecuencias son las mismas. Y siempre nos dicen que vamos a recuperarnos o que nos recuperamos rápido, pero evidentemente si vuelve a suceder no nos estamos recuperando de algo que... Porque yo me sospecho que siempre volvemos a hacer lo mismo. Siempre volvemos a hacer Entonces lo mismo. El resultado es siempre el mismo. Sí. Bueno, vamos a tener ahora, en un ratito nada más, la palabra de Luis Laferriere, que es economista y profesor de la Universidad de Paraná de Economía Política. Y vamos, en principio, a preguntarle a Luis en un ratito nada más qué vinculación hay, y si es que es tan así, esta vinculación entre los buitres, los hold downs y esto que estamos viviendo hoy. Bueno. Vamos a un tema musical. Vamos así, nos relajamos. Muy bien. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? La vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45 tenías 15 años, lo mismo que yo. ¿Te acordás, hermano, de aquellos cadetes? El primer bolero y el ten el galeón, cuando los domingos la lluvia traía la voz de Bing Crosby y un verso de amor. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo, cuando el que te dije salía al balcón? Tanto cambió todo que el sol de golpe y porrazo se nos alunó. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas más vida que un millón de hoy. Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció. Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la buena de Dios. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos a Enredando las Mañanas 112, porque me había olvidado decir qué número de Enredando estábamos. ¿Qué número? 112. 112, lindo número. Bueno, ya estamos comunicados con el economista Luis Laferriere. Buenos días, Luis. Hola. ¿Sí? ¿Nos escuchás? A ver. Bueno, Luis Laferriere está por ahí. Vamos a mejorar un poquitito el sonido, a ver si logra escucharnos. Hola, escucho sí, es muy lejano apenas un poco. Bueno, vamos a ir subiéndolo. ¿Ahora nos escuchás mejor? Entiendo que sí, que ahora estamos ahí. Luis, presentábamos hace un momento nuestras interrogantes, ¿no?, sobre este momento que se está viviendo en la economía. ¿Qué vínculo tan directo puede haber entre los fondos buitres, los hold downs, y esto que estamos viviendo de inflación, de desaceleración, de caída del nivel de compra del salario? Sí. En realidad, nosotros estamos pasando por una etapa de la economía que ya se venía insinuando desde el año, yo diría, no sé, 2011, 2012, donde, bueno, los motores que habían favorecido la expansión a partir de fines del 2002, 2003 en adelante, empezaron a apagarse, ¿no? Uh-huh. Y había factores que jugaron muy, muy fuerte a favor de la expansión, que poco a poco iban desapareciendo. Yo creo que, en general, lo que pasó en la Argentina tiene que ver con un comportamiento cíclico que tiene nuestra economía y no tanto con las políticas que se aplicaron, ¿no? En todo caso, pienso que el fin de ese ciclo expansivo empieza a mostrar síntomas cada vez más graves, y ahora se suma esta cuestión de la dificultad de cerrar con los fondos buitres, que yo creo en el fondo que para quienes pensamos en el futuro de la Argentina es mejor que se haya detenido esta locura de mayor endeudamiento. Uh-huh. Porque en los últimos meses y desde fines del año pasado ha habido un comportamiento por parte del gobierno de aceptar condicionamientos y nuevas deudas. Uh-huh. A partir de reclamos que no tenían ningún asidero, como lo del Club de París, como lo del CIADI, como lo de Repsol, donde el gobierno acepta pagar mucho más de lo que no corresponde, y con la idea de volver a endeudarse libremente en el exterior, ¿no? Y la traba que significó el fallo de Griesa, lo único que ha hecho es, en todo caso, poner un poco más en limpio esta tendencia, esta estrategia del gobierno de querer volver a endeudarse con el mercado internacional, pero no se relaciona directamente con las dificultades propias que tenía la economía argentina en este momento. Sí, por supuesto, con el tema de la deuda. Claro, claro. Esta suerte de, bueno, no lo decimos nosotros, ya lo han dicho en varias oportunidades, de pagadores seriales, entonces sería la que de alguna manera se estaría rompiendo este vínculo de pagar a partir de ahora con o se dificultaría ese vínculo de pagar, además pagar sin poner en limpio qué pagar, ¿no? Sí, son dos cosas, me parece. Sí, absolutamente, son dos cosas. El tema es que nosotros venimos pagando, yo creo que algo hemos hablado en otra oportunidad, venimos pagando una deuda que en su origen, además de ser la mayor parte fraudulenta y que fue investigado por la justicia a partir de la denuncia de Alejandro Olmo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el fallo del juez Ballestero en el año 2000, quedó demostrado que esa deuda que se inició durante la dictadura, la mayor parte es fraudulenta, es decir, es nula. Uh-huh. Pero además, habiendo sido generada durante la dictadura, además es una deuda odiosa, porque cumple con los requisitos para que esa deuda sea repudiada por un país, porque fue tomada por la dictadura, porque se tomó no para beneficiar al pueblo y porque los acreedores la daban daban el préstamo aún sabiendo estas condiciones, ¿no? Entonces, por todos lados esa deuda no tendría que existir. Pero nosotros, a partir de esos 43 mil millones de dólares que dejó la dictadura, hemos pagado más de 400 mil millones, claro. y debemos más de 300 mil millones de dólares. Entonces, este gobierno ha sido el gobierno que más deuda fraudulenta ha pagado. Como bien lo dice la presidenta, somos pagadores seriales. Y está la decisión de seguir pagando. Es decir, que el tema de los fondos buitres no cambia para nada esa situación. Ajá. Lo dijo la presidenta, ¿no? En el último discurso ahora para este proyecto que presentó, anunciar el proyecto que presenta para cambiar de jurisdicción, que ya pagamos durante su gestión 190 mil millones de dólares. Uh-huh. Estaba escuchando ayer en televisión un comentario sobre los recursos que se destinaron por el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. más de una docena de países destruidos por la guerra, que fueron alrededor de 13 mil millones de ese momento, durante claro. 4 años, para reconstruir de toda Europa. Eso equivaldría hoy a 150 mil millones de dólares, ¿no? Actualizado. Nosotros, nada más que en pagar deuda durante este gobierno, deuda fraudulenta que no correspondía, pagamos más que todo un Plan Marshall para reconstruir Europa. Es decir, esta es la magnitud del saqueo, lo que significa, por un lado, la deuda en términos de pérdida de riqueza del país, por algo que no corresponde, uh-huh. y que además estamos pagando cada vez más y cada vez debemos más. Bueno, esta dinámica lamentablemente continúa, es decir, que toda la chacha del gobierno lo único que dice es estamos enojados y le vamos a demostrar que podemos pagarle a todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que le vamos a seguir pagando. Uh-huh. Lo único, digamos, que significa en todo caso como un traspié para la estrategia del gobierno es que como no cierra amigablemente con los holdouts, con los fondos buitres que no entraron al canje, esto le impide salir a endeudarse nuevo, pero si nosotros tenemos una deuda que va creciendo de manera tan rápida, a pesar de que no nos podemos endeudar, es para pensar qué sucedería si no tendríamos esta traba. Es decir, las provincias saldrían a pedir crédito al exterior, YPF seguiría, por supuesto, endeudándose, todo a costa del Tesoro Nacional, y el país seguiría tomando deuda. Ya tenemos deuda hasta la década del 80 de este siglo, no sé si existirá el mundo, pero la deuda argentina va a estar firme, ¿no? Claro, claro, está bien. ¿Y qué medida, así, alguna medida en la cual, digamos, se puede corregir de alguna manera esto? El tema de la deuda es un problema, no es el único que tiene la sociedad argentina, pero se realimenta e interactúa con el modelo extractivista depredador que se ha ido gestando en los últimos años de los 90 y que se despliega con fuerza a partir del 2002-2003, ¿no? Uh-huh. Ese modelo extractivista se realimenta con la deuda porque el mayor endeudamiento requiere que el país genere divisas para poder pagar y la forma de generar divisas es a través de una sobreexplotación de nuestros bienes comunes, de manera de que más deuda, más sobreexplotación para poder pagar y entramos en un círculo vicioso que no nos conduce a nada, es decir, claro. una sociedad sin futuro. Entonces, yo creo que coincido con un reclamo de muchos movimientos, organizaciones sociales que están diciendo que si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener cada vez peores resultados, que si la deuda es fraudulenta en origen, si hemos pagado ya varias veces, acá lo que tenemos que hacer, en lugar de seguir pagando religiosamente, es analizar qué es lo que debemos hacer, una auditoría, investigar la deuda, y a partir de ahí, de saber si corresponde o no, y si corresponde, analizar de qué manera nosotros podemos pagar sin afectar una salida mucho más inclusiva y sostenible para el país. Sí. Bien, Luis, seguramente retomaremos el contacto en estas Enredando las Mañanas. Te agradecemos mucho la participación hoy. No, gracias, al contrario. Un abrazo. Luis Laferriere, economista, profesor de Economía Política en la Universidad de Paraná. Bueno, allí un poco dando su opinión, ¿no? Y coincidente, una opinión, sí, por otra parte coincidente. Él hablaba de que coincidía con algunas otras organizaciones que estaban proponiendo el no pago de la deuda, y efectivamente... Es algo que se viene gestando de hace mucho tiempo. Esa es la única manera que podíamos empezar a salir, creo, ¿no? De todo este embrollo. Las cifras que dio son tremendas. Son terribles, efectivamente. Bueno, desde Jubileo 2000 nos ha llegado también la invitación a la participación en línea con esto, ¿no? Es decir, solicitar una investigación o auditoría de la deuda debería tomar como base los fallos e investigaciones judiciales ya existentes en la justicia argentina, incluyendo la decisión del juez Ballesteros en la causa Olmos, que comprueba más de 400 actos ilícitos en la contratación de la deuda y el juicio en curso sobre el megacanje de Cavallo y de la Rúa. Bueno, allí se está proponiendo una campaña que adhieren varias organizaciones sociales. ¿Vamos a dónde ahora? Un poco de música. Perfecto. Y retomamos con otro tema. Muy bien. Dice que no quiere ir, se quiere quedar. Dice que no quiere ver, quiere tocar. Dice que no quiere hablar, quiere escuchar. Dice que no quiere ser, quiere intentar. Dice que no quiere huir, quiere patear. Dice que no quiere estar, quiere arrancar. Dice no quiere reír, quiere llorar. Dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede bajar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va en su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere dar, quiere robar. Dice que no quiere odiar, quiere matar. Dice no querer dormir, quiere roncar. Dice no querer sufrir, quiere soltar. De nada sirve si no quiere, si no va a tratar. Pero no importa si convence a los demás. Llegó su hora y no le vale solo discutir. Ahora te muerde y solo la quiere pulir. Dice que no quiere entrar, quiere zafar. Dice que no quiere echar, quiere voltear. Dice no querer crear, quiere aplastar. Dice no querer sentir. Si no pierde la cabeza no puede soñar. Si no escupe su demencia no puede vaciar. Si no encuentra la manera se va a destruir. Si no va a su colgadera se quiere morir. Dice que no quiere paz, quiere moquear. Dice que no quiere show, quiere brillar. Dice que no quiere más, quiere estallar. No quiere hablar, quiere escuchar. Llegó su hora y no le vale solo discutir.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. This little song that I'm singing about. ¡Qué lindo, sí, esto, bra! Está buenísimo. A ver un poquito más, Sofía, a ver. 1914, allá en Bruselas, 100 años. 100 años se cumplen entonces del nacimiento de Julio Cortázar. El inolvidable Julio Cortázar, y que por supuesto lo hablamos fuera de micrófono, cómo ha modificado la vida de todos y todas. Yo creo muchos. Que siempre no hay cosas. Estuve mirando y, por ejemplo, en forma de ilustración, las cosas que se hicieron en este momento, donde justamente ahora voy a buscarlo. Hay una presentación especial sobre ilustraciones de Julio Cortázar, hoy pensado por jóvenes que hoy están viendo a Cortázar, ¿no? Exactamente, ver a Cortázar hoy, qué problema, ¿no? Seguramente tiene mucho para decir, releerlo en este momento, esta rayuela, o ese libro de Manuel, o ese bestiario. Creo que vale la pena hacer ese ejercicio. Algo de rayuela, para ir matizando el programa. Decía Cortázar: nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo, sabiendo que todo está perdido. Creo que es una buena metáfora, es un buen momento para pensar de esta manera. Intentar retomar, si se quiere, ese sentido positivo también de las pérdidas o de quizás de los malos momentos. Así que de la mano de Julio Cortázar vamos a ir transitando lo que queda del programa también en distintos momentos. Lo que estás escuchando es una cortina de fondo. Lo que escuchás es justamente un tema del disco Yazuela, una selección de temas que hicieron con los distintos temas de jazz que Cortázar nombra a lo largo de su obra. Y es este, a ver, Sofi, un poquitito. Ahí está, vas escuchando un poquito, nos vamos metiendo en ese clima cortazariano de aquellos años 50, 60 y 70. Cambiamos un poquitito, entonces vamos bajando la cortina y nos mudamos quizás a ese signo positivo de lo que decíamos recién, Gra. Es un signo positivo de no a la ley de Monsanto. Totalmente. No a la ley de semillas, totalmente, a la ley hecha, esa ley que semillas que nos quieren imponer y que realmente es una ley a la medida de Monsanto. Pero no soy yo la que va a explicar un poco eso, sino que es Carlos Vicente, que está acá comunicado con nosotros. Buenos días, Carlos Vicente. Buenos días, Graciela, buenos días. Daniel. Buenos días, Pablo, y a la audiencia de la red. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto. Bueno, no esta campaña, no a la ley de Monsanto de semillas en Argentina. A ver, contanos un poco. Bueno, es una campaña que estamos lanzando un conjunto importante de organizaciones sociales, ecologistas, campesinas, de incluso algunos partidos políticos, que nos hemos nucleado ante la preocupación del relanzamiento en este año de un proyecto de ley de semillas que en el año 2012 el entonces ministro de Agricultura lanzó junto a Pablo Vaquero, representante de Monsanto en Argentina, o sea, no, para que no quede dudas de a quién estaba beneficiando la ley. Y bueno, en aquel momento logramos frenarla porque se hizo una fuerte campaña pública, porque hubo muchos sectores que se expresaron, incluso dentro del oficialismo. Y bueno, este año volvieron a la carga hace unos meses presentando a las organizaciones de la agricultura familiar la ley de semillas, con algunas modificaciones que supuestamente beneficiarían a los agricultores familiares, pero bueno, por segunda vez la ley no se hizo pública, así que tuvimos un acceso al borrador que se estaba discutiendo dentro del Ministerio de Agricultura, y decidimos lanzar esta campaña para que no salga del Ministerio de Agricultura, no llegue nunca al Parlamento, ¿no? Sí, cuántas cosas, ¿no? Restringe gravemente seleccionar, guardar o intercambiar semillas obtenidas de la cosecha anterior, por ejemplo. Sí, ese es uno de los puntos básicos que modifica sobre la ley que tenemos vigente, que es del año 73, que plantea claramente el derecho de lo que se llama uso propio de las semillas para los agricultores. Bueno, el proyecto de ley, y es claramente uno de los objetivos de Monsanto en esto, prohíbe que se guarde semillas, lo convierte en un delito y hace que si alguien guarda la semilla que compró a Monsanto o a cualquier corporación de las que venden semillas o empresas semilleras, esté cometiendo un delito por el cual su producción puede ser confiscada, destruida y es más, la sospecha de que lo está haciendo ya permite que el INACE ingrese, bueno, con una autorización judicial, a los predios y decomise mercadería, ¿no? Entonces es una ley que además de esto ilegaliza absolutamente a las semillas criollas, a nuestras semillas nativas, y además que abre las puertas para que toda nuestra biodiversidad sea adquirida, monopolizada por estas corporaciones, ya que plantea que cualquier planta que crezca en Argentina puede ser susceptible de que soliciten el derecho de obtentor, que es el equivalente, digamos, a una patente en las plantas y que permite que las empresas tengan estos monopolios, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, esta campaña tiene un montón, empieza desde cuándo está y cómo, qué actividades se van a ir desarrollando. Mira, la actividad inicial fue hace dos meses en el Bauen, donde hicimos una presentación pública, algunas organizaciones, Tierra para Vivir, Grain, Acción por la Biodiversidad, Pañuelos en Rebeldía, y que convocamos allí a generar la campaña. Desde entonces nos estamos reuniendo y estamos haciendo distintos tipos de actividades. Estamos produciendo materiales informativos, hay un Facebook que es No a la Ley de Semillas Monsanto, para que la gente pueda llegar a los flyers y a los distintos materiales que estamos produciendo a nivel informativo. Estamos dando charlas allí donde podemos, hemos salido a los medios y bueno, felizmente medios como ustedes se hacen eco y abren las puertas para que podamos llegar a una audiencia más general. Y estamos, por otro lado, haciendo una capacitación interna. El sábado tuvimos una capacitación para más de 70 compañeros de distintas organizaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la que nos estuvimos básicamente formando, ¿no? Discutiendo qué significa la ley, analizando sus puntos, explicando estas cosas tan complejas para cualquiera, que es, bueno, qué son los derechos de propiedad intelectual, qué son los derechos de obtentor, qué es UPOP, que es el organismo internacional que regula estos temas, porque lo que necesitamos es que haya conciencia y para eso primero dentro de las organizaciones tenemos que tener esa información, ¿no? Esa información y por supuesto para poder enseñar a otros y me imagino que la educación también sería bueno que pudieran en tener todos estos conceptos en lo que hace la educación de los chicos, por ejemplo. Por supuesto, es una cuestión básica para nosotros. la defensa de la semilla no es una cuestión que hace solamente a la vida campesina, sino que tiene que ver con, bueno, este proceso que está viendo y que ustedes descubren permanentemente, que es el agronegocio apoderándose de nuestros sistemas alimentarios y decidiendo qué comemos, cuánto pagamos, y esto tiene que ver con toda la comunidad y empezar con los chicos a poder transmitir la importancia de las semillas y el valor que tiene la semilla agrícola, que es un patrimonio que hemos creado los seres humanos, que tiene 10.000 años de historia, y que, bueno, en apenas los últimos 50, con el discurso de la revolución verde y de alimentar al mundo, es que se crearon estos derechos de propiedad intelectual y que permiten esto, monopolio sobre las semillas, ¿no? Uh-huh. Una locura, pero que es real. Es real. Bueno, por supuesto vamos a difundir la campaña, ¿no? A la nueva ley de semillas @gmail.com para cualquier información que quieran, el Facebook, ¿no? A la nueva ley de Monsanto de semillas en Argentina. Muy bueno todos los flyers y el lanzamiento, así que bueno, eso vamos a seguir difundiendo y por supuesto en cualquier momento seguiremos viendo cómo sigue esto. Por supuesto, les agradecemos muchísimo, sabemos que la red llega a muchísimas radios en todo el interior y nos ponemos a disposición de todas las organizaciones locales de Argentina que les interese recibir más información. Hay un montón de cuadernillos que estamos circulando con información. Y bueno, y en el futuro el plan es hacer estas capacitaciones en el interior, allá compañeros de San Luis, compañeros de Córdoba, compañeros de Santa Fe, están queriendo organizar capacitaciones allá para poder, bueno, fortalecer esta lucha, como digo, que la ley no llegue nunca al Parlamento, y al mismo tiempo también nos proponemos llevar el debate al Congreso, porque la mayor parte de nuestros legisladores tampoco saben de qué se trata. Exacto. Y la intención es que por lo menos se enteren y sean parte del debate, ¿no? Carlos Vicente, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego, gracias. Estuvimos comunicados exactamente con Carlos Vicente, integrante de Graín, y por supuesto vamos a seguir mandando para informar, porque están muy buenos los flyers, y está bueno porque los conceptos son como para que uno empiece a entender qué es lo que se nos quiere imponer. Si los legisladores ven algo verde, ya me estoy preocupando, ¿eh? No nos compliquemos. ¿A dónde? A 14 pesos. ¿A dónde vamos, Sofi? Un poco de música y volvemos. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos, vamos. Bye. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos y a todas. El coqui a mí me encanta, coqui. Es tan lindo el cantar del coqui. Queda clara la posición de los medios de comunicación opositores al gobierno, que son, en definitiva, adalides e instrumentos de los fondos buitres. Queda claro que son instrumentos de los fondos buitres los sindicatos supuestamente opositores al gobierno. La verdad que no son opositores al gobierno, están financiados y bancados por los fondos buitres. Los medios de comunicación, los sindicatos y los partidos políticos que claramente cuando hay un proceso de discusión de una ley de pago soberano están a favor de los fondos buitres. Los sindicatos, los partidos políticos opositores y los medios de comunicación están en defensa de los intereses extranjeros de los fondos buitres. Ha quedado muy claro y queda muy claro. Uno lo observa a diario, en forma cotidiana. Muchas gracias. Muy bien, ahí escuchábamos al jefe de gabinete de la Nación, Jorge Milton Coqui Capitanich, ahí, ahí estaba. Bueno, con esto que dijo ayer, que la verdad, no sé si tomarlo en serio, sinceramente, pero bueno, ahí está, somos también, calculo que parte de los fondos buitres, nos están bancando, che, por lo menos que llegue la moneda, sí, si nos están bancando, claro. No llegó, avisale a Paul Singer, decile que no llegó, pégale el grito. No llegó nada hasta aquí, no. Sí, lo decíamos al comienzo del programa, que es la parte show, que se armó ayer referida al paro nacional de las próximas horas, ¿no? Porque le contestó desde el otro lado Barrio Nuevo. Sí, y Elisa Carrió. Elisa Carrió no la escuché. Maravilloso también. Ajá. Porque también lo acusó de ladrón con su estudinario, a Capitanich. Pensé que a Barrio Nuevo, perdón. No, dijo que Capitanich no jorobe o lo voy a exterminar. ¡Epa! Es buitre y un ladrón con su estudinario. Dijo Carrió mientras se levantaba al paso. Se sumó a Barrio Nuevo, que bueno, también. Esto es un delirio. Sí. Directamente estamos delirando. Sí. Paren con la falopa, muchachos. Claro, eso te voy a decir. ¿Qué le están dando? ¿Qué le sirven en ese cafecito cuando están en algún lugar? Y yo me preocupaba esta mañana por lo que podía pensar alguien que nos escuche de Australia, desde Australia, sí, sobre la temperatura. Imagínense lo que puede pensar de esto que estamos hablando. No, ni hablar. Sí, capaz que los canguros lo interpretan, ¿eh? Podría ser. Pero bueno. Bien. Página 12 de hoy. Título de tapa. No estamos solos. Al tiempo que Argentina plantea cambiar al Bank of de Nueva York como agente de pago de la deuda, dos de los financistas más importantes del mundo, George Soros y Kyle Bass, iniciaron juicios en Inglaterra contra la institución neoyorquina para retener el pago de los bonos argentinos. ¿Ahora somos amigos de Soros? No. Sí, claro. No, sí, bueno, claro. No, calmémonos, muchachos. Me parece que no da. Va, qué sé yo. No, siempre fui. Sí, es un gran amigo de hace mucho tiempo. Exactamente. Si lo conocerá a don Eduardo Elstein, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está otro vínculo cercano, con el amigo Soros. Pero de golpe tenemos amigos que uno dice... Son amigos, son gente de bien. Con este tipo me parece que estaba, no en la otra cuadra, a millones de cuadras. Ahora de golpe son gente muy copada, muy copada. Sí, sí, eso pasa acá en la política. Amigos son los amigos. ¿Cómo es el titular? No estamos solos. No estamos solos. No, y si usted viera, le pido a los oyentes y las oyentas que miren la tapa de página de internet, la web de última. Mira la cara de Soros. Es preocupante, es preocupante porque lo mira uno como de reojo, como diciendo, prepárate, prepárate que te estoy dando una manito. Claro. Y en este sentido, el que aceptó es Sofi, lo estás mirando, lo estás mirando. Bien, y es sorprendente sí. También que el único que ya dijo que estaba a favor del nuevo canje de deuda, del recanje de la deuda, de la ilegitimidad de la deuda, fue el fondo Fintech, el mismo que le dieron Telecom, Claro. Bueno, que está la disputa con Clarín, que es parte de Cablevisión, pero todo, o sea, el fondo buitre, bueno, ya dijo que le parecía bárbaro el nuevo canje. Algo más, tenemos que seguir delirando con estas cosas. Es sorprendente. Hace unos días le decía que no tenía ni idea qué es esto de lo que es la nueva ley, la modificación en realidad de la ley para regular la cuestión del consumo, digamos, y en particular que se hablaba de modificar, si se quiere, lo que era la ley de abastecimiento del año 74. Se intentaba hacer unas modificaciones, qué sé yo, estaban en discusión con esto, pero a mí me quedó claro lo que dijo el segundo de Axel Kicillof la semana pasada, Emanuel Álvarez Ajís, que dijo, es una ley pro empresario y pro consumidor. No, le digo por si usted tenía una duda. No, no queda ninguna duda. Es una ley pro empresario y pro consumidor. No, se lo digo por si, qué sé yo, por ahí te digo, esto no debe tener, debe ser para nosotros, deben estar legislando para nosotros. Es muy raro esta lógica. Igual está para pensar, ¿no? Esta cuestión de los consumidores, quienes en la década del 90 seguíamos a Lita de Lázaro y a la mañana, te levantabas a la mañana, y ya estaba como vanguardista Lita con esta idea de defensa del consumidor. Y vos andabas, qué sé yo, camine señora, camine, y de la mano de Lita más o menos conseguías algo, si es que caminabas semejante barbaridad de cuadras. Bueno, en este caso es como un nuevo latiguillo, ¿no? Que es esto de que el consumidor proteste, y bien al estilo norteamericano, que el consumidor tome un rol activo, ¿no? Pero es la naturalización total del consumismo. Digo, es lo que no aparece en la discusión. Toman ya directamente al consumidor como un agente válido, como si fuera el ciudadano, como si fuera el sindicato, es decir, como una organización válida, el consumidor. Digo, estamos legitimando ya cualquier cosa. Es sinónimo de usuario, es sinónimo de ciudadano, es sinónimo a esta altura de todo. No, me quedé pensando que usted no me ayuda nada con esta sensación de déjà vu con la que yo llegué esta mañana. Porque fue una de las cosas que dije. Llegué con esa sensación de déjà vu, de estar viviendo cosas que ya había vivido. Empiezo a preocuparme. Sí. Porque ahora usted me empieza a hablar y yo vuelvo a sentir esa misma sensación. Ajá, ¿qué le recordó? Sí. Mita de Laza. No, esto de caminar y caminar y caminar, comprar a Quirapapa. papas, al coso. Bueno, eso mismo, esa también forma parte de esa sensación que me está produciendo. Los que y las que vimos Matrix, ¿se acuerdan que cuando pasaba el gato negro dos veces era porque era un déjà vu? Tenías un déjà vu. Claro. ¿Qué quería decir eso? Que había una anomalía del sistema en la película. Digo, porque estas son las anomalías del sistema. Una y otra vez, los que dicen que son distintos hacen la misma barbaridad que los que hicieron antes. Bueno, qué sé yo, para pensarlo desde otro lugar. Bien, y hablando de déjà vu, si le parece, yo traje para compartir hoy un producto, porque me quedé con una, estoy con una sensación, lo hablamos ayer, ¿no? Armando la producción del programa. A partir de de lo que viene diciendo el secretario de Seguridad de la Nación, que es muy curioso, ¿no? Porque de ser espía en las minas de Río Turbio, o de Santa Cruz, o de los distintos lugares del sur, el tipo ahora es secretario de Seguridad y anda diciendo una cantidad de barbaridades increíbles. Pero lo curioso, no, ya ni siquiera es que todo el mundo se sume, casi en buena medida apoyarlo, que yo, desde Darío Giustosi, Sergio Massa, Daniel Scioli, todos prácticamente diciendo, qué bien, Montenegro, el jefe de seguridad de la ciudad, todos sumándose a decir lo que dijo Bernie sobre los extranjeros, es algo muy positivo, sino también esta sensación que me quedó durante todo el año, ¿no? De una cierta xenofobia. Y por un lado, quiero decir, cuando hablo de linchamientos, cuando hablamos de golpizas a los delincuentes, cuando hablamos de esto que hablábamos hace un rato, pasar la topadora en pequeñas organizaciones que intentan simplemente tener una vivienda, pero esta estigmatización del pobre, me parece que, digamos, el discurso xenofóbico se está yendo de mambo. Me parece que durante el año se está acentuando muchísimo. No es algo nuevo, por supuesto, lo decíamos hace un rato, pero va tomando un cariz cada vez más grosero, ¿no? Uno, con esta sensación de déjà vu también, uno piensa que las movilizaciones iniciadas el 19 y el 20, por ejemplo, de diciembre de 2001, tuvieron un cierre muy fuerte social, un ajuste desde las movilizaciones llamadas por Bloomberg. Inseguridad allá por el 2004, y legitimadas por Kirchner a partir de tomar algunas de esas leyes como dentro del Congreso de la Nación. Sí, en su propuesta, sí. Y por otro lado, esta cuestión de cierto nacionalismo barato que también hemos consumido durante todo el año. Desde la Secretaría del Pensamiento Nacional, pasando por distintas instancias que tienen que ver con lo que escuchábamos hace un rato, la defensa contra los extranjeros que planteaba Capitanich hace un minuto nada más en relación a los fondos buitres, pero este discurso nacionalista barato que uno escucha constantemente, y este año se da con esto el mundial también, ¿no? Muy fuerte ha aparecido. Y por otro lado, uno dice, terminamos atrapados en discursos dicotómicos que realmente absorben prácticamente el discurso hegemónico de los medios masivos, pero que también se hacen carne, evidentemente, en algún lugar de la sociedad. Uh-huh. Ante los problemas que existen, directamente es el problema de los otros. El problema son los otros. Acá estamos bien. Es decir, los que choreamos no somos los argentinos, son los extranjeros. Los que están haciendo pelota a la economía son los extranjeros, no los argentinos. Y entonces, discursos totalmente absurdos, totalmente absurdos. Si le parece, escuchamos una producción artística. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy yendo? Mire, pasaron varios gatos negros. Si usted lo quiere seguir, si no, va y vuelve. Bueno, bueno, ahí voy. Mal bicho. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. Cuando detengamos delincuentes que vienen a la Argentina a delinquir, vuelvan a su lugar de origen. Y que no entren nunca más. Inmigración descontrolada. Vos que andan diciendo que hay mejores y peores, vos que andan diciendo que se debe hacer, vos que andan diciendo que hay mejores y peores, vos que andan diciendo que se debe hacer. Y le vuelvo a repetir, esto no es una declaración xenófoba. Respecto a las declaraciones del secretario Sergio Berni, en realidad no han sido declaraciones ni discriminatorias, ni xenófobas, ni de ninguna naturaleza. La canción que es valiente es canción para siempre. En muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos que no registran antecedentes. Como dijo mi abuela, ingresan a la República Argentina, se puede establecer los mecanismos de deportación de los mismos. Alejandro Ganados, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Realmente esta gente estamos en guerra con ellos y la guerra hay que librarla, a matar o morir. Porque es sencillo, tenemos que poner mano dura. Entre un delincuente y una víctima, entre una persona buena y una persona mala, desde chiquito a uno le enseñan que no hay que estar con los malos. Y no por eso soy un soberbio, un autoritario o un facho, como muchos dicen, sino que es simplemente sentido común. Cuando detengamos delincuentes que vienen a la Argentina a delinquir, vuelvan a su lugar de origen y que no entren nunca, más. Tenemos que poner mano dura. Y le vuelvo a repetir, esto no es una declaración xenófoba. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Otro linchamiento de un ladrón en Rosario. Ambos delincuentes se dieron a la fuga, pero uno fue aprehendido por los vecinos que lo golpearon hasta la llegada de la policía. ¡Mambo! El ladrón de 15 años tan solo resultó con lesiones en el rostro. Cuando aparecen estas historias de linchamiento, cada uno busca la manera de defenderse. No sirve nada eso cuando alguien te está apuntando con un arma, pero te da la ilusión de una protección. El filósofo Ricardo Forster fue designado como secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Lejos van a ver que estoy ubicado en una tradición de pensamiento único, de doctrinarismo ideológico, de dogmatismo, más bien todo lo contrario. Yo elijo Argentina. Decimos no a los fondos buitres. En la agencia Pacurondo sale una nota de su director, José Cornejo, cuyo título es Superioridad física e ideológica de un pueblo. Pueblo escrito con mayúscula. El final de la nota dice: regresar a la final de la Copa del Mundo es eso, la maduración del bienestar de nuestro pueblo después de una década y media de esfuerzos colectivos plasmado en superioridad física. Suena muy facho, eso es lo primero que me genera. Pasa en el mundo. Ese es el mundo al revés. Este es el mundo al revés, ¿eh? Exactamente. Ahí los escuchábamos. Un desfile de malos bichos, ¿eh? Sí, sí, evidente, sí. Evidentemente. Totalmente. Uh-huh. Pero quizás se reafirma, ¿no? Esta idea de que durante el año, durante los últimos años, esta tendencia a culpar por la mala vida que estamos pasando en distintas cuestiones es echarle la culpa a otros, ¿eh? Y particularmente a los extranjeros. Siempre, como diría el poeta, uno siempre se cree el pueblo elegido, ¿no? Y la verdad que es bastante patético, bastante patético. Si les parece, yo traje un tema simplemente para dedicárselo, sumo, a mi amigo Sergio Berni, ¿Qué sé yo? Amistad. Sí, yo me gustaría como dedicárselo el título del tema, no sin antes pasar un segundo y sumándome en esta cobertura del día de hoy de los medios, algo que decía Julio Cortázar en 7 segundos, si lo tiene Sofi por ahí, lo escuchamos, son 7 segundos, les pido que presten atención. No hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Esa idea, ¿no? De que no hay que andar buscando representantes, ¿eh? De que no hay que andar buscando salvadores, ¿eh? Para solucionar los problemas. Me parece que es una buena enseñanza a 100 años del nacimiento de don Julio Cortázar. ¿Eh? Si está el imbécil, lo ponemos. ¿Cómo, Sophie? ¿Cómo? El imbécil. No, pero no lo diga, no lo tome así. No lo tome así. Tenía para de la mano de León Gieco. Teníamos un bien. Tema musical. Claro, un claro. Tema musical. Ahora sí. De la mano de León Gieco, el imbécil, Sophie, dedicado a nuestro amigo noticiable de esta semana, don Sergio Berni. Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofarón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, guárdese fiel. Cuidado, el bolso como sale valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el dedo. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. ante las luchas populares nuestro compromiso con la verdad. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí. 112, el enredando de las mañanas del día de hoy, ya promediándolo, llegando a los tramos finales, pero ahora vamos con una entrevista. Así es, breve, ¿por qué? Porque, a ver, ayer recibimos la hermosa noticia de que Francisco Núñez había quedado en libertad. O sea, se había deshecho esa madeja bien tejida, lamentablemente, por la policía y la justicia que lo había llevado preso. Francisco Núñez, lo único que había hecho en su contra había sido exigir el castigo que le corresponde a Pablo Alberto Carmona, el policía que ejecutó a su hermano, Diego. Bueno, nos imaginábamos nosotros esta mañana a Francisco y a Omar, su papá, en disfrutando de ese abrazo, ¿no? Y de esa. Sin embargo, nos encontramos con que Omar, con quien vamos a hablar en unos segundos, está en Comodoro Py, continuando la lucha ahora en forma solidaria. Buenos días, Omar Núñez. Buen día. Sí, continuando la lucha, muy alegre, muy desestresado. Pero la lucha continúa porque a partir de lo de Francisco, lo de Diego, nos encontramos con que hay muchísimas causas armadas, muchas muertes por gatillo fácil y desaparecidos en democracia. Entonces eso indica que no es una obligación, es una solidaridad y un deber el luchar contra estas cuestiones, porque los que sufren este flagelo son nuestros jóvenes. Así es. Bueno, Omar, nuestra intención hoy no era ni siquiera preguntarte cómo continúa la cosa, eso seguramente lo podremos hacer la semana que viene. Era esto, compartir la alegría tuya por volver a abrazar a tu hijo tranquilo, de este lado, en tu casa. Sí, nosotros sentimos una alegría inmensa, es como, qué sé yo, un renacer, un volver de la muerte, porque la verdad, todo este año y pico visitando cárceles, ahí te das cuenta que es una, ¿por qué le dicen tumba? Pero estamos muy alegres festejando, recorriendo familiares, recorriendo lugares en el momento que tenemos con Francisco. Y la alegría es totalmente inmensa, es inexplicable, pero seguramente cada uno de los seres humanos que han acompañado han compartido esta alegría y alguna vez han tenido por ahí el mismo dolor y después la misma alegría. El tema está que no puedo hablar solamente de nosotros, porque es tan grande, se hizo tan grande la lucha y somos tan colectivos ahora que esta alegría es súper compartida y tenemos más que alegrarnos, agradecer en esa alegría a todos los que nos acompañaron. Omar, muchísimas gracias. Te mandamos un gran abrazo y por supuesto que la seguimos para cuestiones más puntuales, como saber cómo continúan estas dos historias con tus hijos. Un abrazo grande. Bueno, le quiero agradecer a todos los medios alternativos, a toda la red, porque con esta nueva forma comunicacional nos han ayudado muchísimo, ya que los medios masivos fueron muy renuentes de seguir esta causa o de, por ahí, inclusive proponerla en los medios. Bien, para eso nacimos. Un abrazo grande. Gracias. Omar Núñez.

Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Ahí escuchábamos justamente un capítulo, un pedacito de la obra de Julio Cortázar a 100 años de su nacimiento. Lo vamos recorriendo a lo largo del programa 112 de Enredando las Mañanas. Uh-huh. Ahora nos vamos a... Nos vamos a Palestina, nuevamente nos vamos a la Franja de Gaza. Allí recordemos que Netanyahu hace unos días había dicho que los ataques sobre la Franja de Gaza durarían hasta que se hayan logrado los objetivos. Vamos nuevamente a comunicarnos con Ahmad Yacoub, poeta palestino en Gaza, en la ciudad de Gaza. Buenos días, Ahmad. Buenos días. Bueno, aquí estamos con este recrudecimiento de los bombardeos, ¿verdad? Sí, no sé si captan los aviones F-16 y drones que están en el cielo. Están bombardeando en este momento. Uh-huh. Sí, se escucha muy levemente, pero hemos escuchado hace un ratito. Se escucha, sí, claramente te diría lo que te está sobrevolando en este momento, ¿no? Sí, ahora mismo cuando ustedes llamándome habían bombardeado dos cohetes muy cerca del lugar donde yo estoy. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ya están bombardeando el centro de Gaza. Sí, estoy en el centro casi. Claro. No en el centro, sino más bien más hacia el norte. Ajá. En el centro, pero más hacia el norte. Uh-huh. Aquí se están hablando fuentes israelí como palestina, como egipcia, de que han llegado a un acuerdo de tregua. Uh-huh. Se va a ser anunciada a las... 7 de la tarde, tiempo de aquí. Uh-huh. Quiere decir después de 2 horas. Claro. De ahora. Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que así Netanyahu puede decir que él llegó a los objetivos de la agresión que él lanzó. Para mí el objetivo es hacer la máxima destrucción a las infraestructuras, a las casas y a los civiles y hacer el máximo grado de dolor y de sufrimiento al pueblo. Uh-huh. Anoche vivimos una noche muy negra, muy amarga, muy catastrófica. Hay un torre, aquí el edificio que sobre base de 15 plantas le dicen torre. Uh-huh. Mira, escucha. Sí. Hay un torre fue instalado por ayudas italianas y lo llaman aquí en Gaza el torre italiano. Uh-huh. Es el, podemos decir, el más grande de la ciudad de Gaza, el más alto y el más bello y el más fuerte en sí, también. A las 12 de la noche de ayer, digamos, comenzaron el bombardeo de este edificio que tiene 16 plantas, tiene 100 apartamentos adentro. Primero avisaron o advirtieron a que la población evacua. Uh-huh. el edificio. El aviso fue con cohetes de dron, fueron lanzados al techo del edificio. Lanzaron 3-4 contra el techo y todos bajaron para abajo, y los vecinos a un círculo de 500 metros de altura. Escucha, no sé si lo han captado. Sí, perfectamente. y también los vecinos a un círculo de 500 metros evacuaron las casas a las 12 de la noche, niños, mujeres, saliendo a las calles con ropas de dormir y sin llevar nada. Y no saben a dónde ir porque no hay refugios, no hay lugares protegidos. 10 minutos y comenzó el ataque del F-16 con 7 cohetes y podían destruir completamente el edificio, aunque todavía queda ruinas del edificio. Uh-huh. Y la zona completamente está afectada. Otra torre también casi al norte de la ciudad, o al oriente, disculpe, de la ciudad, también fue bombardeado de esta manera. Ya hace 2-3 días han lanzado una guerra contra los torres, llamamos aquí, y han destruido torres completamente de 14 plantas, de 15 plantas, y de casi 50 familias adentro. Bueno, hay pérdidas de heridos, no hay muertos, pero vamos a imaginar de que 100 apartamentos de manera vertical, si lo ponemos en manera horizontal, van a ser un aldea, claro, un pueblo. Sí, sí. Entonces, también 45 apartamentos también son una aldea más pequeño. Uh-huh. Lo que quiero decir que es un genocidio completamente para la población. No es que solo un edificio, que es una cosa bella de la ciudad, que ahora está en debate, claro, sino es una destrucción genocidia completamente planificada y como metodología de esta agresión. La agresión no logró más que destruir a la población. Hay otro ataque. Sí. Otro bombardeo. Sí, sí, se escucha perfectamente. Sí, sí. Yo creo que de aquí hasta las 7 de la noche ellos van a lograr la máxima destrucción. Uh-huh. Antes de llegar a la tregua y al cese del fuego. Lo que acaban de decir. Sí. Estos sí llegan a hacer el acuerdo. Claro. Pero ellos durante estas 2 horas van a hacer la máxima destrucción completa. Uh-huh. En todos los lugares que ellos no han podido llegar. En el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Rafah, acaban de destruir unas casas. También en el sur, en la ciudad que se llama Khan Yunes, han destruido varias casas. También han llamado a la población del oriente de la franja a que se evacuaran la zona completamente. Y avisaron de que van a hacer una agresión terrestre. Uh-huh. Entonces estamos en unas horas muy críticas, muy graves, muy catastróficas. A las 7 el presidente Mahmoud Abbas va a anunciar una iniciativa. Las fuentes aquí hablan de que él va a llamar para la eliminación total de la ocupación israelí contra los territorios palestinos y va a demandar a la retirada inmediata de las tropas israelí de todos los territorios palestinos ocupados desde 1967. Él va a llamar a que intervengan fuerzas internacionales como observadores en las líneas de fronteras. Claro. Y si no alcanza esto, él ya se va a resignar y no va a seguir más en lo que se llama Autoridad Nacional Palestina, porque esta autoridad no tiene autoridad de nada y está bajo ocupación, donde las tropas israelíes llegan al mismo palacio presidencial y captan a cualquiera y matan a cualquiera, sin ningún respeto de las leyes o de los acuerdos, incluso acuerdos de, peligroso. Estas son las últimas noticias y acontecimientos que están en Gaza hoy. Ahmad, una vez más te damos las gracias y bueno, estamos con la misma esperanza que imagino tendrán ustedes de que esta vez algo se cumpla de esa tregua y que, no sé si se puede pensar en una reconstrucción, pero por lo menos un cese de esta violencia extrema. Muchísimas gracias, Ahmad. Yo quiero sobrevivir y hacer una memoria al gran poeta Julio Cortázar y leer los poemas de él acá en Gaza. Ajá. Con otros más poetas de América Latina. Ajá. Nosotros en la Unión de Escritores Palestinos no olvidamos de la poesía, no olvidamos de la estética, de lo poético de la vida, a pesar de todas las masacres y el genocidio que está llevando el otro. Y ojalá estuvimos en contacto. Bien, muchísimas gracias y un gran abrazo. Por nada. Ahmad Yacoub, poeta palestino. Me imagino la presencia de Cortázar, ¿no? En este contexto que escuchamos, aparece también el Cortázar político, ¿no? Sí, claro. Y el compromiso social, ¿no? Sí, evidentemente, sí. En estos momentos se debe sentir de distintas maneras la referencia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Tenemos también algunos pedidos. Es un pedido que nos han hecho, que envían para donaciones para los compañeros y las compañeras que siguen acampando sobre la Avenida Cruz. Vamos a estar recibiendo en Pavón 1368 y en la Casa José Martín en Cenillosa y Cobo. Han quedado muchas familias en las calles y las que fueron a los paradores del gobierno de la ciudad están volviendo porque los están amenazando constantemente para que agarren subsidios ínfimos. Sí. Así que todo lo que sea abrigo, pañales, frazadas es más que bienvenido. Los alimentos los iremos llevando de los comedores y los merenderos de las organizaciones. Han quedado muchas familias en las calles y las que fueron a paradores... Ya está, ya lo leí, se me repitió. Así que bueno, otra de las cosas, bueno, mañana es el Pavón, paro. Pavón 1368. 1368, sí. Lo vamos a poner seguramente en páginas, en distintos lugares, como para que esto se pueda ir viendo. Uh-huh. Sí, y acercarse, ¿no? Y acercarse, sí, sí. Exactamente. Y mañana paro. Mañana paro, nos había quedado un poco, el paro comienza el 27 claro. a las 12 y termina, el 28 a las 12. Donde las demandas son prohibición de despidos y suspensiones, fábricas que cierran, fábrica que se ocupa, aumento salarial de emergencia y de todos los planes sociales y jubilaciones, 82% móvil para los jubilados, eliminación del impuesto al salario, desprocesamiento de los luchadores sociales, derogación de la ley antiterrorista, no la ley antipiquetes, libertad a los presos por luchar. Exigimos la suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Uh-huh. En Capital se va a realizar una movilización desde el frente al Congreso a las 14:30. También se van a hacer jornadas que arrancarán desde las 11 en el Puente Porredón, el Puente 12 en la autopista Riccieri, en el Puente Saavedra, en Constituyentes y General Paz. Uh-huh. Movidito mañana, ¿eh? Entonces, justamente para dar inicio a una jornada de paro, ¿eh? Lo cual parece loco, ¿no? Que haya tanta actividad, pero ahí está, ¿eh? Cuando todo parece que está medio muerto, está la movilización social. O cuando todo parece que es show, hay cosas que están más allá del show, que era lo que también decíamos al comienzo del programa. Nos quedaron varias cosas fuera, pero esto sigue mañana. Ayer estuvimos porque estuvo Luis Sangió, estuve yo, ahí en el Banco Nacional de Datos Genéticos, acá en el Durán, y seguramente eso mañana o tal vez pasado lo tomaremos en el Enredando de las Mañanas. Esto sigue. ¿Algo más? Qué no, recorrido sí. hoy, ¿eh? Sí, qué recorrido, pero hablábamos de Cortázar. Déjeme otro, un avisito chiquito. Ah, tenemos avisitos, ¿eh? Tenemos un minuto de Cortázar. Es para gente que hace también un grave esfuerzo. Claro. Y hoy hay Cortázar Fantástico, homenaje ilustrado. Es una presentación que comienza hoy a las 18 horas en la Biblioteca del Congreso en Alsina, en 1835, y va a durar hasta el 26 de septiembre. Ajá. Así son ilustradores, que ya hemos tocado el tema muchas veces, luchan también por tener un reconocimiento. Y en este caso han hecho una muestra colectiva muy linda, que es Cortázar Fantástico Homenaje Ilustrado. Biblioteca del Congreso. Biblioteca del Congreso. Muy bien, ahora sí, la seguimos mañana. Exactamente, y qué sé yo, me quedo pensando, ahora me voy mirando el celular y me da la impresión de ese preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj, ¿no? Casi que me siento regalado a ese celular que me voy a desayunar durante todo el día. Qué tremendo. Me sigo enredando en las mañanas. Prefiero eso durante lo que resta de la semana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Este último texto,